Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook, Todo Sigue Radio. ...21:15, 14 grados la temperatura. En Chaco terminó el primer tiempo. River y Crucero del Norte siguen 0-0... Faltan 2 minutos para que termine en Avellaneda Racing y Argentinos Juniors también 0-0... Y vamos a empezar con la historia de este sábado, nuestra sección llamada Te Cuento Una. Y hoy vamos a hablar de la historia del colectivo. Porque, ¡Dímelo! Porque el 24, es decir, el jueves, fue el día del colectivero. Sí, así es. Y bueno, nosotros, me parece que todos alguna vez tomamos o seguimos tomando el colectivo. Y es un invento argentino. Así que bueno, vamos a escuchar hoy detalles de la historia de la invención del colectivo. Nació en 1928, cuando los taxis de Buenos Aires comenzaban a sentir la falta de pasajeros. En un café de Floresta, donde se reunían a pasar el mal trago los taxistas que tenían poca plata, un grupo de taxistas decían, ¿qué podemos hacer? El pasaje era caro para la mayoría de los porteños y tenían también mucha competencia por parte de los ómnibus y los tranvías que circulaban por esa época, así que bueno, a lo sumo llevaban 5 pesos por día a sus casas, que bueno, no son los 5 pesos de ahora, pero era poco. Entre los taxistas que estaban reunidos esa tarde de septiembre de 1928, estaban José García Gálvez, que es un español naturalizado, bueno, era mejor dicho, un español naturalizado argentino y fue chofer de Jorge Newbery, el aviador que habíamos hablado, que inspiró mucho al escudo de Huracán. También estaba Rogelio Fernández, que años después corrió en Turismo Carretera, y también estaba el que todos le dicen que es el inventor, que es Manuel Pasos, y 6 hombres más. Bueno, todos estos taxistas reunidos para ver qué hacían, para ver cómo hacían para sacar más plata, y surgió el comentario de que había una experiencia que había dado muy buenos resultados, que era los fines de semana. Algunos colegas salían con sus taxis con hasta 6 personas desde lugares claves como la Plaza de Mayo y salían hasta el Hipódromo de Palermo o canchas de fútbol, cobrando 50 centavos o un peso según la distancia por cada pasajero, y en promedio la verdad que se hacía mucho más dinero que ofreciendo el servicio común. Así que a todos les gustó la idea y decidieron establecer un recorrido fijo, anunciándolo con un cartel en su parte delantera y permitiendo entonces subir a más de un pasajero. Fue así que el 24 de septiembre de 1928, en la misma esquina donde se juntaban y en medio de una lluvia torrencial, comenzaron a ofrecer a los gritos el viaje hasta Caballito por 20 centavos, que es la quinta parte de lo que hubiera costado en taxi, o a Flores también se podía ir por solo 10 centavos. El primer viaje no fue nada exitoso. El primer auto colectivo viajó desde Primera Junta hasta Floresta vacío, pero el chofer no se dio por vencido y al llegar hasta este punto, a Floresta, luego de unos minutos de espera, se subió un señor, cuyo nombre no quedó en la historia. Curioso y gasolero, el señor no sabía que se transformaría en el primer pasajero de colectivo. Entonces fue así que, pasadas las 8:25 de la mañana, partió el primer servicio de colectivo, de autocolectivo. Como recuerdo de ese momento y lugar histórico de nuestra ciudad de Buenos Aires, existe en Rivadavia y La Carra un pequeño monumento que rememora esa situación. Primero lo que hacían era, se pasaban gritando el destino de su recorrido, gritaban Floresta, Caballito, antes de que salga. Como se escucha por allá por la Ferrer cuando gritan la liga. La liga, el entubado. Claro, bueno. Todavía sigue estando ahí, como que no se actualizó. Y sigue estando, y no hay un monumento encima. Claro, sí, como que no se actualizaron en el tiempo, es como que todavía, ¿no? De esa época siguen estando bueno, allá. Pero se ve que tiene futuro. Bueno, como decíamos, se pasaban gritando el destino de su recorrido, pero después empezaron a escribir carteles o si no con tiza en la carrocería donde era que viajaban. Así que bueno, y los pasajeros pagaban el pasaje al bajarse, no al subir al auto colectivo. Los primeros resultados fueron esperanzadores y el auto colectivo se expandió. A esta primera línea se le sumó otra y luego otra y luego otra más, hasta que llegó el momento que fue necesario prolongar el recorrido de esta primera línea, primero hasta Plaza 11 y después hasta Plaza de Mayo. Para brindar una mayor comodidad, ampliaron la capacidad de los coches y llevaban un pasajero junto al conductor, en principio, o tres en la parte de atrás. Llegaban a ser primero cuatro pasajeros y después se amplió a 10. Se llevó a un taller especial donde se hizo una carrocería que se agregó atrás del auto colectivo, del taxi colectivo, y se alcanzó la capacidad de 10 pasajeros. Las mujeres al principio no se animaban a subir al auto colectivo. A mí me incomoda. Y eso decían, me incomoda, la verdad que rodeada de hombres, la verdad que, y como eran otras épocas, no se animaban a subir. Y lo que hicieron los choferes muy ingeniosos es... empezaron a andar con sus parejas o sus hermanas sentadas al lado para que las chicas se animen a subir al taxi colectivo. Mira, bueno, sigue habiendo esta modalidad de que haya una mujer al lado. Ya no es como en esa época que es la hermana o la mujer, sino bueno, hay una especial, una mujer que se dedica a eso, ¿no? A acompañar choferes. Yo vi en muchos colectivos eso, no sé si ustedes lo vieron también. Sí, las famosas conversadoras. Claro, la famosa que sube, conversa y no paga. Para no pagar. Un día le vamos a dedicar un tiempo. Podemos entrevistar a una, ¿no? A una conversadora. Claro, ¿cómo hace para sacar tantos temas? Claro, ¿no? Bueno, es interesante eso. La verdad que sí. Bueno, seguimos entonces con la historia de colectivo. Ya para terminar, hay que decir que, bueno, mientras todo esto nació y la verdad que se iba desarrollando muy bien, tuvo también que afrontar inconvenientes de todo tipo, ofensivas de los tranvías, que los acusaban de competencia desleal, impuestos especiales y hasta expropiaciones de colectivos. Pero no se puede negar que el invento ganó la batalla y se popularizó. En 1931 empezaron a circular los coches que tenían chasis de camión y que además de los 10 pasajeros... podían llevar gente parada. Así que desde 1931 que la gente ya viaja parada en colectivo. O sea que no hay esperanzas de que esto cambie, digamos. No. Ya no. Bueno, qué mal. Y bueno. En 1932, la municipalidad decidió reglamentar el servicio y habilitó las líneas, numerándolas del 1 al 69 y fijando como medidas máximas de los colectivos 5 metros 30 de largo, 2 metros de ancho y 2 metros y medio de alto, con 10 asientos como máximo. Y en ese momento los ómnibus de larga distancia tenían 17 a 36 asientos y bueno, los que reglamentó la municipalidad para los colectivos era de 10 asientos como mucho. Así fue que este invento argentino fue llegando a Uruguay, a Paraguay, Brasil y lentamente a otras ciudades del mundo. Y con el tiempo este vehículo creció, fue pintándose con colores alegres. Estamos hablando de las unidades de colectivos de Buenos Aires. Se les inscribió en sus costados el nombre de la empresa, fileteado, ese garabatito que hace que nos recuerda tanto al tango y al Buenos Aires. Se le dibujaban cositas y se cobró el boleto al... al descender, pasó de descender, como hacíamos antes, al principio del recorrido, como se hace ahora, se empezó a cobrar al subir. En 1963 ya dejaron de funcionar oficialmente los tranvías, así que fue cuando ganaron la batalla los colectivos. Más adelante, entonces, en 1994, se decretó la eliminación del expendio manual de boletos, por lo menos en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, y se le obligó a hacerlo mediante máquinas que proveen al boleto al introducir monedas. Y todos tuvimos ese problema de no tener monedas, de que el chino nos daba caramelos cuando nosotros queríamos monedas, de que teníamos que ir a un kiosco a comprar chicles que no necesitábamos. Hasta quizás no nos gustaban, pero para tener monedas, esos que costaban 50 centavos, y nosotros íbamos con el billete de 2 pesos y ya te miraban con mala cara el kiosquero cuando mostrabas el billete. Y la verdad que bueno, por suerte esto ya pasó. O buscar las moneditas ahí en el fondo de la mochila para ver si encontrábamos, aunque sea una de 5 centavos. Todas servían. Bueno, pero esto que se dio en 1994 del expendedor de la máquina con moneditas, se terminó en el 2011, cuando en todos los colectivos ya se podía usar la tarjeta SUBE, algo que inició en el 2009 y que, bueno, el 2011, por suerte, esta medida sirvió para todos, así que una buena medida. Y el día de hoy circulan más de 120 líneas urbanas que con sus 16.000 unidades brindan transporte a alrededor de 7 millones diarios de pasajeros en Capital Federal y Gran Buenos Aires las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que bueno, esta fue un poco la historia de los colectivos. Empezó como taxi, más o menos como lo que pasa acá, nada más que bueno, nosotros vemos estos autos que decíamos que están fuera de la legalidad, pero que... O las combis que pasan por Ruta 3. Bueno, es servicio que a mucha gente le sirve y que si los colectivos funcionarían bien, me parece que no servirían tampoco. Pero bueno, por algo es y bueno, mientras sea en paz, está todo bien, y mientras ayude a la gente también está todo bien. Bueno, seguimos entonces con todos.